anoche te soñé jugando aquí a mi lado y fue mi mejor sueño. Te juro que no me quise despertar. También soñé que te besaba y fue de maravilla. Hoy yo quiero que se me haga realidad. Ven, dime que me quieres, así como te quiero. Con solo una mirada tuya yo me elevo al cielo. Contesta la llamada, abre tu corazón. Sin ti siento que pierdo la razón. Que tú me tienes loco, loco, loco y de cabeza. Y es que tú me tienes todo dando vueltas, mareadito con tu amor. Que tú me tienes loco, loco, loco y de cabeza. Y es que tú me tienes todo dando vueltas, mareadito con tu amor. Ay, con tu amor. Ay, con tu amor. Ay, con tu amor. Hey, hey, hey. El día completo me lo paso imaginando que estás aquí conmigo y que de mí nunca te quieres despegar. También yo siento que mirándote voy a la luna en un vuelo que no quiero aterrizar. Ven, dame un fuerte abrazo, ya no pierdas más tiempo. No hay nada más sincero que esto que por ti yo siento. No hay camisa de fuerza que amarre el corazón. Sin ti yo pierdo toda la razón. Que tú me tienes loco, loco, loco y de cabeza. Y es que tú me tienes todo dando vueltas, mareadito con tu amor. Que tú me tienes loco, loco, loco y de cabeza. Y es que tú me tienes todo dando vueltas, mareadito con tu amor. Ay, con tu amor. Ay, con tu amor. Ay, con tu amor. Ay, con tu amor. Ay, con tu amor. Ay, con tu amor. Ay, con tu amor. Hey, yeah. Mareadito con tu amor. Que tú me tienes loco, loco, loco y de cabeza. Y es que tú me tienes todo dando vueltas, mareadito.